Yo creo que tengo la suerte de tener un equipo al lado que lo tengo desde muchos años, que me conoce perfectamente, que me quiere. Y en este caso, pues durante toda mi vida, pues he tenido a mi tío, que es el que ha sido decisivo en mi carrera, sin ninguna duda, ¿no? Tot el que necessita i necessitarà la teva empresa, ara en un únic acord i per escrit. El banc de les millors empreses i el teu. Thanks. Yeah. Thank you.